La tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Llámalo, ven, ven, ven, ven, ven, Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Espera, tu pueblo te espera. que ahí viene el Rey de Gloria. Hey, él viene y no ha perdido una batalla. Oh, nadie le ha ganado, nadie le ha ganado ni le ganará. Hey, él viene con poder y gloria. Oh, él viene vestido en gloria y majestad, en victoria, en victoria. Celebra la iglesia. Hey, que soy un guerrero. Entra aquí, que quiero verte, que quiero verte. Ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte. Ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte. Oh, ven y entra aquí, que quiero verte. Estoy sediento. Nunca había tanto deseo en mí de ver tu rostro como ahora. Cuánto deseo y hambre hay en mí de ver tu rostro, poderoso Dios. Cuánta belleza, cuánta hermosura hay en ti. Cuánta santidad, majestuoso eres tú. Yo te llamo, ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo. Espero. Hoy yo te espero, tu pueblo te espera, yo te estoy esperando. Ven y entra, ven y entra, ven y entra, que te estoy esperando. Ven y entra, ven y entra, ven y entra, que te espero, que te espero. Por verlo. generación que da todo por verlo, por tener tanta santidad. Sea